Nuevo segmento de la cobertura de Farco, de la asunción del nuevo gobierno en Argentina. Hay fiesta en la Plaza de Mayo. Está tocando Bersuit, Cristian Torres. Muchas gracias. Tema terminó. Queremos invitar al escenario, aparte de sus gargantes, Adriana Beltrán, a Mica, y si está Malena, Malena, estás por ahí, hay micrófono para vos también. Las pibas en la calle están haciendo historia. Este es el show de la Bersuit. Una hermosa historia. O de Bersuit, ahora se llama Bersuit. Bersuit, que está, que en algún momento fue Bersuit Bergarabat, después la Bersuit, Bersuit, bueno, esa banda sin Gustavo Cordera está tocando en este momento en la Plaza de Mayo, donde se está viviendo una verdadera fiesta. Hace un rato tuvimos la ceremonia de jura de los ministros del gabinete de Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario. Déjame un cachito, déjame de fondo, pero no me, porque si no me quiero hacer poco, me que voy a querer hacer poco a esta altura. Muy bien. Y esta cobertura va a tener su próximo momento en el acto de cierre de esta jornada, ahí en la Plaza de Mayo. Faltan varios artistas. No tenemos la cuenta de los que faltan exactamente, pero faltan varios, entre ellos David Lebón, Lito Nevia, Juanse, entre otros, que está previsto que se presenten brevemente, porque la mayoría fueron presentaciones breves, para que más pudieran estar sobre el escenario. Estamos escuchando de fondo el sonido de la Plaza de Mayo con Bersuit. Recuerdos del huracán que un día me partió un ala. Y tenemos testimonios que estuvieron recogiendo nuestros compañeros y compañeras en la Plaza de Mayo y en los alrededores. Estos fueron obra del trabajo de nuestro compañero Pablo Antonini de Radio Estación Sur. Escuchamos lo que decían algunos de los vecinos y vecinas que se acercaron a esta celebración popular por el nuevo gobierno en el país. Estamos en las inmediaciones de la plaza, vemos flamear una huipala junto a la bandera argentina. Le vamos a preguntar a quien está empuñando estas dos banderas el motivo de su presencia acá y de su manifestación de esta forma. Bueno, festejando me quedé sin voz, pero esto significa que somos todos unos, Argentina, huipala, una nación, un pueblo que quiere verdad y justicia. Y contenta, feliz de poder ser parte de esta historia. Nombre y organización, si es que sos de algún. Andrea de Itinerarte, Mutual de Artesanos. Mi nombre es Román Martínez, pertenezco al gremio de UPCN, liderado por Andrés Rodríguez en La Nación y por Jorge Molina, específicamente en la seccional Santa Fe. Hemos venido porque obviamente compartimos esta fiesta, que es volver a tener un gobierno nacional y popular. Espero, dada mi edad, espero que muera bajo un gobierno nacional y popular y no sobre lo que nos tocó vivir en los últimos 4 años. La verdad que la alegría que hoy sentimos, no, yo vine por, sinceramente me costó mucho el día de hoy. Largo el viaje, un día especialmente hostil, digamos, pero bueno, esta fiesta teníamos que vivirla. Por eso vinimos, para festejar el retorno. No, tenemos grandes esperanzas. Este gobierno renueva la esperanza y la esperanza de todos, vivimos un poco de la esperanza, ¿no? Somos la juventud del Frente de Todos, Juventud Peronista de General Belgrano, y arrancamos a militar durante la conformación de este frente este año. Un grupo de jóvenes y nada, bueno, nos organizamos para venir y estar acá presenciando este día histórico, contentos, felices, llevándonos un grato recuerdo y teniendo la esperanza del país que empieza, que es lo que realmente nos representa y lo que tanto anhelamos durante estos meses militados. Mi nombre es Antonia Aquino, soy del Frente de Mujeres del Movimiento Evita, soy del distrito de Avellaneda y bueno, estamos acá felices. Como decimos los compañeros, recuperamos la patria y estamos felices y estamos muy orgullosos de nuestro país, que ha tomado la decisión de votar y no se equivocó. Y tengo toda la esperanza en Alberto y Cristina, la gran compañera Cristina que la acompaña. Y nada, simplemente siento una emoción de estar acá, de volver a la plaza, de que la gente está feliz, festejando y orgullosamente de mi país. Algunas voces de esta jornada, el trabajo de nuestro compañero Pablo Antonini en los alrededores de la Plaza de Mayo, donde se está viviendo este festejo popular. Pero vamos a recordar algunos tramos del discurso de Alberto Fernández, el nuevo presidente, cuando comenzaba y llamaba a la unidad de toda la Argentina y decía que sin pan no hay democracia ni libertad. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano-social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos, con sobriedad en las palabras y expresividad en los hechos. Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie, para que comience a caminar paso tras paso, con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social. Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar. Ello supone, antes que nada, recuperar un conjunto de equilibrios sociales, económicos y productivos que hoy no tenemos. Es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de las profundas heridas que hoy padecemos y que necesitan curarse de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Sin pan, la vida solo se padece. Sin pan, no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil, que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. Alberto Fernández, en el comienzo de su discurso, una frase fuerte: sin pan no hay democracia ni libertad, por aquello de que desde muchos sectores que apoyaron al gobierno saliente se decía que no todo es lo económico, porque también está la libertad. Si no podés comer, no tenés libertad. Si la mayoría de la población no tiene para poder comer, no hay libertad y no hay democracia. Eso es lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Otra de las figuras importantes de esta nueva etapa que se abre en Argentina es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que así hablaba en el Congreso Nacional en el testimonio recogido por nuestra compañera Flavia Campeis de FM Poriajú. Alberto ha planteado elementos muy claros con respecto a cuáles son las líneas de recuperación y cuáles son los principales protagonistas, tanto los sectores sociales como también los pymes, los comercios, la industria nacional, que ha sido dejada de lado de una manera... los puertos. Cuando los resultados lo vemos. Los puertos. No, muchísima importancia. La muela de la reactivación. La provincia tiene que valorizar sus puertos en base a un modelo productivo, a integración de toda la provincia, de la logística. Así que lo que hace a la provincia, y ya lo hemos hablado con el gobierno nacional y también con Rodríguez Larreta cuando tocó hacerlo, los puertos son una herramienta muy fuerte para Axel, para nombraste la justicia, te queremos dar esto de parte de la campaña por la bolsa legal. ¿Qué lectura hace del traspaso de mando? Las imágenes de Macri, el abrazo de Macri a Alberto Fernández, ¿cree que esto es importante para la democracia o es simplemente un paso? No, está muy bien, no tengo más que decir que está muy bien. Me parece, lo decía Cristina en sus redes sociales el otro día, con un fallo judicial dirigido a una sola presidenta y una sola persona que le hizo dejar el cargo, no el día de hoy, sino el día de ayer, con lo cual lo que sería, ¿no? Así que afortunadamente la justicia esta vez no ha intervenido de ninguna manera. Bueno, muchas gracias. Gracias. A todos. Axel Kicillof hablaba y estamos escuchando Mala Fama, que está tocando ahora en vivo en la Plaza de Mayo. Y los que tienen mala fama son los del Fondo Monetario Internacional, que han expresado un mensaje a través de Twitter, el Twitter oficial del Fondo Monetario. Cristalina Georgieva, que es su directora gerente, ha felicitado a Alberto Fernández. Felicitaciones, Alberto Fernández, por su toma de posesión como presidente de Argentina. Compartimos plenamente su objetivo de adoptar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible. El FMI sigue comprometido a ayudar a su gobierno en este esfuerzo, dice el mensaje de Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Viva la gente humilde y los guisos de mi vieja. Justo para el Fondo Monetario, viva la gente humilde y los guisos de la vieja. Cerramos este nuevo segmento y nos reencontramos cuando esté el acto de cierre. Calculamos que alrededor de las 19. Para darle cierre a esta jornada, van a hablar Alberto Fernández y Cristina Fernández, presidente y vice. Nos reencontramos entonces. Chau. Sí, sí.